Primero, gracias a Dios, no tenemos que lamentar ninguna víctima frente a una situación del tiempo que realmente podría haber, con la violencia que se ha desatado, sinceramente podría haber generado cualquier cosa, más los eventos que tuvimos que te muestran la violencia del temporal que vivimos, ¿no? Segundo, agradecer a todas las instituciones que han colaborado en esta primera etapa de esta emergencia, desde Copeletri, que lleva seguramente la peor parte en todo esto, que es el trabajo permanente en intentar restituir el servicio eléctrico, y nos encontramos a esta hora, se encuentra a esta hora la cooperativa trabajando para ver si podemos restituir el servicio respecto a las bombas de agua para no tener ningún inconveniente por ese lado. Segundo, a la policía de la provincia de Buenos Aires, al ejército argentino que ha prestado una colaboración inmediata para poder trabajar y avanzar en lo que son las tareas de reconstrucción de algunas situaciones muy dañadas de la ciudad, básicamente por la caída de árboles. Agradecer a todos al cuerpo de bomberos voluntarios, obviamente, que no, además es el lugar donde uno se concentra en las situaciones de emergencia, a todo el gobierno municipal. Tenemos la colaboración ya comprometida del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la gente del Consejo de Emergencia de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, hay mucha gente trabajando en esto. Mañana les pedimos a la gente que nos siga informando respecto a las situaciones que han tenido de voladura de techos y situaciones que necesitan de la ayuda social del gobierno, y vamos a establecer un trabajo conjunto junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, así que bueno, tratando de paliar lo que han sido los daños para muchísimas familias de la ciudad, ¿no? Bien, ¿qué evaluación de los daños, de los importantes, se puede hacer, al menos en el contacto que se ha tenido con la gente de la cooperativa y con bomberos, que son los que más han andado, ¿no? Sí, hoy tenemos no menos de 50 viviendas relevadas con problemas de techos, con filtraciones importantes, con situaciones de daño que ponerse a trabajar. El gobierno, hemos tenido una serie de voladuras de techo que tenemos que evaluar mañana también los daños, pero va a ser importante lo que tengamos que hacer, sobre todo en el teatro municipal, alguna cosa en la municipalidad. Tenemos daño en los parques con la caída de algunos árboles, tenemos mucho daño en lo que es la ciudad en materia de arbolado, que lo estábamos justamente relevando, que evidentemente que tener un planteo profundo, responsable y serio respecto de qué tipo de árboles se utiliza en los parques y tener sobre eso una actitud responsable al respecto. Y creo que vamos a tener la verdad que la cooperativa, recién hablando con el presidente de la cooperativa, francamente se lleva la peor parte, porque una caída de palos, de postes, hay que incorporar obviamente hay cableado dañado, etcétera, etcétera. Pero hay un trabajo muy importante de todo el mundo dándole la mano, todo el personal de cooperativa está trabajando, así que bueno, la verdad que la ciudad está en marcha para recuperar su ritmo. Mañana, ¿a dónde debe comunicarse la gente? ¿Cuál va a ser el punto de contacto entre la gente que tenga cosas para comunicar, el caso de inconvenientes en la vivienda, como lo decía usted, o cómo lo hace a bomberos, no, municipio? Hoy estamos trabajando en bomberos, mañana ya vamos a concentrar toda la actividad, tenemos abierto igualmente en este momento, pero mañana se concentra la actividad en desarrollo social de la municipalidad, al lado del hospital. Así podemos tener en un lugar a poder hacer los relevamientos y efectivamente comenzar a dar la ayuda. Lo mismo en Desarrollo Social de la Nación, en Moreno y Hornos, pero sí podemos hacerlo en la municipalidad mejor, y después nos vamos a trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional para solucionar estos inconvenientes. Bien, ¿qué otra cosa se le ha informado sobre el evento de hoy, el climático, que deba ser de consideración, ¿no? Me parece que lo particular de la situación, que se vio exclusivamente en Olavarría, si no tenemos registro en otro municipio de la provincia de Buenos Aires que haya pasado esta situación, razón por la cual es un evento que nació y terminó acá en Olavarría. Pero que me parece que puso a prueba también que la ciudad tiene un esquema de defensa civil frente a estas catástrofes o estas situaciones. Estos eventos tiene una respuesta y tiene la capacidad de responder. ¿Y cuántos heridos hubo? Si los hubo, ¿qué datos hay del hospital? Hemos tenido 11 personas involucradas en eventos, en lesiones vinculadas al viento. Y son 5 menores y 6 mayores. Felizmente todos lesiones leves, así que no hemos tenido ninguna situación grave. En todos los colegios ha habido cuestiones vinculadas a los chicos, a las situaciones tal vez más de nervios y de miedo que han vivido los chicos. Uno, el jardín de mi hija se voló el techo, hemos tenido varias escuelas con voladura de techo, y uno ve que los chiquitos están obviamente todavía a estas horas de la noche inclusive asustados. Pero bueno, son situaciones que lamentablemente son impredecibles, no se pueden prever, pero creo que los cuerpos docentes han llevado adelante, han soportado esta situación de la mejor manera posible. Igualmente mañana se decidió suspender las clases por cuestiones de seguridad, así que en toda la planta urbana de Olavarría no va a haber clases, y esperemos poder reconstruir también todo lo que significa el daño que se han ocasionado en varias escuelas de la ciudad. ¿Qué pasa en las sierras? ¿Qué pasa en Sierra Chica, Hinojo, en Loma Negra y Sierras Valles? No ha habido ningún daño vinculado al evento, no tenemos ningún registro. No. Santa Luisa, que digamos estaba en línea con el viento, no pasó absolutamente nada, llovieron 5 milímetros, no pasó nada. ¿Esto fue un tornado, que fue una tormenta fuerte? ¿Hay alguna explicación de servicio meteorológico? No, es más, no tenemos ningún registro previo de la situación, y esto es lo que nos llama poderosamente la atención. La provincia se los llamó, se les informó y no tenían ningún registro de la posibilidad de este evento.